su vinoteca y sí. qué tipo de... La primera pregunta es cuántas veces le hicieron el chiste de que José, ¿no? Ah, mirá, qué linda José, pregunta. No. Lo más chistoso de todo esto es que mi apellido es López. No. Así yo que no imagínate, estamos últimamente en boca de todo. Yo no lo quería decir. Pero me preguntan por los bolsos, me preguntan por los bolsos y mira, claro. bolso no tengo. Y ahora, cuando abrieron la valija y te encontraron las cajas de whisky... La botella de whisky ahí, bueno, tuve que dar la cara. Ahí tenés que dar la cara, sí, ahí no te queda otra. Bueno, gracias por la invitación acá a compartir esta tarde con ustedes. Tenemos un local que se llama Almacén de Bebidas. Sí. Y bueno, estamos. Almacén de Bebidas ahí en 3. En calle 3, 50 y 51. Exactamente, he ido por ahí, sí. Estamos con Héctor, tenemos de todo. Tenemos whisky, tenemos bebida ligera, ron, ahí, todo. Los precios te puedo asegurar que son mucho más accesibles que cualquier otro lado. Una pregunta, y... José, ¿por qué los precios del whisky están tan bajos allí en tu local? Mira, yo lo que siempre tengo que dar las gracias. Que no tengo... están pichicateados eso, ¿no? No, no vienen. No, justamente por eso, mirá. Lo que puedo dar fe es que los whisky lo traigo todo de la mano del Museo del Whisky. Del Museo del Whisky. El señor Miguel Reigosa siempre es el que me brinda y me facilita mercadería para poder trabajar. Entonces la mercadería que él importa directamente lo puedo tener a mejor costo. Y la verdad que uno lo que quiere es que rote la mercadería y no que se estanque. Y que el whisky llegue a todos los que realmente son amantes del whisky. Muy bien. Así que aprovecho y le mando un abrazo grande a él, a todo el grupo de los Whisky Lovers. ¿Perdón? Y con respecto a los Whisky Lovers. ¿Qué es? Los amantes del whisky. Sí, sí, pero ¿qué son un Somos grupo? Somos un grupo de 20 personas más o menos. Que te puedo nombrar varios, Sergio, Roberto, Walter... Wally, José. Uh-huh. Pero no son los. Son de Rosario. Son de. Hay una persona que es Israel, Jacol. Disculpame, me perdí porque estaba con el Fatay. Sí, yo me fui también. Pero cuando hablas de los amantes de whisky, hablas del grupo del Face. Es un grupo de casi 6.000 personas de Face. Ah, sí, yo estoy. Sí, está bien, está bien. Perfecto. Sí. Falta Hernán. Casi 6.000 personas. Los amantes de whisky. ¿Ves asno? ¿Por no tener Facebook? El señor Aguirre fue el idóneo de crear el grupo y bueno. Sí. Se empezó a llenar día a día. Uh-huh. Volviendo, bueno, con el tema de los whisky, eso te puedo asegurar. Así que queda abierto esto para que la semana próxima, si quieren, podemos traer una botellita de whisky y conversar de whisky. Vamos a terminar con el vino primero. Y ahora con el tema del vino, estaría mal, pero sí. Les cuento que están degustando un Chardonnay de la bodega Oeste Verde, de Díaz R. Es una línea clásica, un Chardonnay. Espero que les esté gustando. Muy rico, sí, la verdad. Lo estamos tomando a la temperatura de servicio, 8 grados, 10 grados. Uh-huh. Espero que les guste. Un Chardonnay de San Juan. Sí, es importante el tema de las regiones porque sí, claro. Estamos intentando abrir un poco, no tanto Mendoza. Uh-huh. Y además después vamos a tomar un Chardonnay de Mendoza. Entonces vamos a tener esa posibilidad. Ah, pero lo dejo a José, yo me meto antes. Perdón, ¿vos te metaste los labios hoy? No, el labio inferior. Me quedó un poquito. Ah, te quedó. Una herpes tiene. Me mordió Mariano. Una herpes. Perdón, José, ¿no? Pero 8 o 10 grados se consigue solamente poniendo la botella en la heladera, en el freezer, donde fuere. ¿Se acepta el hielo como para enfriar el vino o es un sacrilegio en esta clase de vinos? Sí, lo dijiste bien. Uh-huh. Es como que a los que les gusta tomar buenos vinos, y el hecho también está en el valor que uno económicamente que le pone, ponerle hielo es enturbiar el vino y es perjudicar quizás los aromas que tanto trabajó el enólogo y es hasta todo casi, el proceso. Casi, ¿no? Una falta de respeto hacia la persona que desarrolló el trabajo para obtener ese vino. Yo cuando le ponen algún hielo, algún tinto, algún blanco, a mí... O está en lo otro, el otro extremo, que le ponen coca. No, quiero matar. Coca, si es coca está bueno porque la va masticando. La refresco. Eso nuevo que vino ahora, que viene, que es para hacer hielo, digamos, pero no es hielo. No, una roca. De mar, una roca, no. Una, es lo que hace, le da un poquito más de frío nada más. Sí, pero le queda el gusto plástico. Yo no se lo recomiendo nada. Bueno, hay de mármol, hay de acero. Disculpe. O las cavas. O un golpe de frío siempre en la heladera, claro. En el freezer, inclusive cuando abrís la botella, lo podés dejar enfriar sin el corcho dentro de la heladera. Y eso permite que se siga abriendo el vino. Y después cuando lo servís. Y otro detalle para aquellos que por ahí no tienen el termómetro, viste que está el kit de vino que te regalan, sí, viene con sí, el termómetro. Sí, viene con el termómetro. Cuando no tenés el termómetro, ¿cómo haces para saber entre 8 y 10 grados? Porque ese es otro tema. Vos agarrás, vas a la botella de la heladera y decís, sí, está fría. O se te pasa, o por ahí no está tan fría como corresponde. ¿Hay algún secreto para el que está escuchando y dice, entre 8 y 10 grados, ¿cuándo sé que está? Mirá, la verdad que, como decís vos, si no tenés un termómetro que te lo marque, bueno, yo trato de trabajar con el tema de los minutos, del tiempo. Lo que hago es, o le doy un golpe de freezer, 8 minutos, 5 minutos, y cuando lo sacás te vas a dar cuenta. Aparte también la botella, vos fíjate, acá no, porque varios minutos hace que la saqué, pero sí. La vas a ver con la botella empañada. Fíjate que las copas también después quedan empañadas. No, eso tiene también que quedar, es una característica. No tiene que armarse la capa de hielo de queda blanca. Que no, mucha, no, hielo no. Uh-huh. No, hielo no. ¿No se congela el vino o sí? Sí. Pero tiene que estar congela, un rato largo. No, la pregunta que está haciendo es si uno lo deja. Porque el whisky vos lo pones en el freezer, lo tenés 7 años y se te va a congelar. Claro. El vino se congela, sí. Y además agranda el volumen. Es como la cerveza, digamos. Si vos te olvidás de una cerveza en el freezer de un día para el otro, la cerveza revienta y el vino lo que hace es, en general, empuja el corcho hacia afuera. Y se volca. Y se empieza a volcar. Y además, cuando vos lo querés tomar, no podés tomarlo frappé el vino, o sea, con pedacitos de hielo, porque separa componentes del vino, entonces no lo tenés en su esplendor. Uh-huh. Tiene que ser líquido. Y yo tan frío tampoco es bueno. Les hago estas clases de preguntas porque ustedes por ahí son bebedores avezados y conocen un montón de cosas, pero la gente que por ahí está escuchando dice, yo no tengo ni un termómetro, ni la heladera me marca si está a 8, a 10, a 12 grados. No sé si lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Son pequeños detalles para ir culturizando un poco más a nuestros oyentes vitivinícolamente hablando. Hay botellas que ya vienen con una cinta para la temperatura. Ajá. Una termocinta. Sí. Donde uno lo pone, hay muy pocos, Lo ponen, al sacarlo de la heladera se fija y ahí le marca si está en temperatura de servicio o no. Y después hay el tema de los termómetros, bueno, hay algunos que son tipo brazalete, o sea, se puede tomar desde afuera, sí. Y si no, los termómetros que tocan el... Que son los básicos, digamos. Y esto que estamos tomando, dijeron, era de San Juan, ¿no? Estamos en San Juan. Uh-huh. De San Juan, de la ¿Con qué propiedad de José? El Chardonnay en sí tiene, bueno, este es un 100% Chardonnay, y tiene intensidades aromáticas a las frutas tropicales, como la ananá, y después también la manzana y notas florales. O cítricas. Uh-huh. Perdón, no, esto ya va para el señor Martino, que es el entendido. ¿Es habitual el ananá dentro de un vino blanco o no? Sí, sí. ¿Sí? El ananá, el pomelo rosado. El durano. Los cítricos. ¿Cómo dijiste? El durano. Estamos todos con algún problema. Abrazo a Horacio Roncagliolo, que está escuchando también. Son descriptores muy presentes en los vinos blancos. Lo preguntaba porque la verdad... El melón. Todos pensaba esto, ¿no? La percepción es mínima de esta clase de aromas, ¿o no? No, depende. Hay algunos que son más elegantes, otros que están más apagados. Una manera de que vos puedas apreciar un aroma descriptor muy puntual de, por ejemplo, este Chardonnay, que tiene incluso hasta una miel por ahí atrás, que uno la puede llegar a percibir. Una manera de poder... ir memorizando aromas, es dejarla, la copa sucia, después que terminas de tomar, guardarla hasta el otro día a la mañana, sea que la hayas tomado al mediodía o que la hayas tomado a la noche, y a la mañana es sentir el aroma que queda en la copa. Es más intenso. Absolutamente. Pero además eso te ayuda a redescubrir lo que vos creíste haber encontrado. Entonces muchas veces uno dice, mira, tiene un ananá, qué bárbaro, qué lindo ananá, y al otro día de la mañana mete la nariz y se da cuenta que era banana, no era ananá. Pero y además es increíble porque te acordás que vos sentías el ananá, pero decís, no, era banana, no es que vos decís cambió. Uh-huh. Es muy particular. Y el tiene que ver con el entrenamiento de la nariz, básicamente. De la nariz y de hacerlo. Yo cuando abro alguna degustación... En general, no cuando abro alguna. Siempre que abro degustaciones, hablo un poco del tema de los aromas, que hagan el ejercicio. Uno lo tiene que ir haciendo constantemente, porque además da mucho placer el aroma de los vinos en general, de los buenos vinos. Y a veces vos estás comiendo y no hace falta que tomes el vino. Con el solo hecho de meterle una nariz, sentir el aroma, ya eso te produce un placer interesante. Uh-huh. Y podés seguir comiendo y después haces el maridaje de tomarlo. Los fumadores de puros, habanos, toscanos o de donde lo quieran comprar, pero los fumadores de puros suelen tener, especialmente en los restaurantes, porque así es el servicio, lo primero que le traen es la carta de habanos. Esto tiene una... Llego a un final que tiene uh-huh. que ver con los aromas, ¿no? Lleva la carta de puros, elige el puro que quiere fumar, y lo primero que le traen es ese puro, en un platito, y se lo ponen en la mesa. Lo va a fumar después, cuando termina la comida. Pero si uno los observa, en el Sofitel, por ejemplo, de ahí de... Cardales. No, el de Arroyito, la calle de Arroyito. Uh-huh. Ahí había, hace mucho, yo no sé hoy si sigue estando, un salón especialmente para fumadores de puros, y que ahí es donde yo tuve la experiencia. Y yo veía a la gente que los grandes fumadores y que saben de esto, en ese momento yo recién empezaba a fumar puros, van permanentemente sintiéndole el aroma al puro, van comiendo, le sienten el aroma al vino, toman el vino, mojan el puro en el vino y tocan con la lengua el tabaco sin que esté prendido. Son un montón de placeres que uno, por la vorágine, porque no le interesa, porque también está el tema que te puede no interesar tanta sensación gastronómica y... Pero bueno, a mí me encanta eso, vivo de eso y realmente lo disfruto mucho. Entonces el tema de los aromas es importante. Y el tema del maridaje, cuando uno dice este vino, por ejemplo, yo me imagino, qué sé yo, un langostín, una cosa así. Uh-huh. La mejor manera de maridarlo es que mientras vos todavía tenés mientras todavía tenés la comida en la boca, es tomar el vino. Y que realmente el vino se mezcle con la comida en la boca. No hacerlo todo el tiempo que comés. Pero en algún momento, cuando vos decís, che, qué bueno que me está cayendo este vino con ese bife de chorizo que está justo a temperatura justa, si le tirás un chorrito mientras estás masticando el bife de chorizo de un Cabernet Franc, te explota la boca. No voy a decir que es un orgasmo, porque queda medio feo, pero es un orgasmo. Puede ser lo gastronómico, Es un orgasmo más. Exactamente, exactamente. La verdad es que entre la presentación que nos dio José... Impresionante. Este es un Díaz, ¿no? Un Díaz R, un Chardonnay. Todos Díaz R son lo que ha traído José. ¿Eh? Es lo que te comento también, que esta noche se va a hacer una degustación de toda la línea clásica de la bodega Díaz R. Ah, bien. Cabernet, Malbec. Ahora en un ratito nos informás un poco más al respecto, justamente acerca de esta exposición. 4 minutos para las 3 de la tarde está José López aquí con nosotros. Sí. Va buscado. Y tres monjas en la puerta. Y no sé qué. Exactamente. Sí. Dios quiera. Nos vemos en un rato. Para brindar en Siesteros. Data del vino. Venía. Nueva, acá todo. Habría qué lindo que ver. Momento este, sí. Cuando pero, entramos sin, no, sin pero querer, ¿viste? Lo que pasa es que no puede Maximiliano. Pasa, Maximiliano. Sí. El panadero francés de la calle no sé cuánto. No puede mandar esto. Porque es muy rico. El pan loco este, yo insisto sí. que le falta un ingrediente. El pan loco este es una cosa catastrófica. La cremona no se puede creer. Y los fatay. ¿Alguna vez habían visto una masa de fatay como esta? No, yo nunca. Como descendiente libanés te digo que nunca. Porque eso son fatay, a ver si me equivoco, son fatay hechos con la masa de pan. Claro. Uh-huh. ¿Pero de dónde salió este cristiano? Yo quiero que sea mi papá, o mi hijo, no sé qué edad tiene. Es lo mismo. A esta altura del partido. No, porque además a las 9 de la mañana, este cristiano, Maximiliano, se queda sin esto. Sí. O sea que para nosotros es un privilegio. Es un privilegio tenerlo a las 3 de la tarde. Ya vamos a seguir con José y con... ¿Y José, Sebastián? López. Uh-huh. El de los bolsos. Mirá, ¿sí? No, y estaba este acá. Es el de las cajas de vino. Que es mucho mejor. Pero tengo un amigo que está preparando, porque a la noche vamos a comer un asado, y me dice, preguntar a los muchachos si quedo bien llevando un Brescia profundo. ¡Opa! Sí. ¡Que traiga acá! Preguntale si quiere ser mi novio. No, riquísimo, el Brescia profundo, un vino importante. Sí, o sea que vos vas a estar en ese asado. Y a mí me dicen sal gruesa, ¿viste? Claro. Como decía. Están en todos los asados. Exactamente. Pero que lo lleve y que lo tome la gente que entiende el tema. Porque claro. No le salió 4 pesos. Es decir, no. Vos no querés que yo vaya al asado. No, no, vos sí. Vos, mami, sí. Yo sería el único que no entiende el tema que puede ir. Sí, vos sí, mami. Sí. Bueno, sigan ustedes que son los que entienden. Charlando con José acerca de estas delicias que tenemos. Sebastián. El de López, el de los vinos, Hernán. ¿Qué les parece un chardonnay mendocino que presenta a José ahora? ¿Crees que te lo descorcho y te lo descorcho? Así vos lo explicás, como vos quieras, José, ¿eh? Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Ya estamos enseguida descorchando ese otro. ¿Eso qué es? Un Domados. Bueno, es otro Domados. Chardonnay, sí, de Finca La Consulta, de Domados Wines, es de Mendoza. Chardonnay 2015. Lo que te puedo acompañar, lo que hoy habías preguntado, con las características generales que tienen los chardonnays. Si lo va a hacer, maestro, así lo abre usted. ¿Destapador está buscando? Ahí está, allá está, allá está. Ah, acá, ah, lo tenía en la mano casi. Las características de los chardonnay puede ser que vos decíamos, si a la noche le sentiste gusto a pera y a la mañana te levantás le sentís gusto a banana y toda esa vuelta, bueno, puede ser porque tiene características de tilo, ananá, manzana, banana, nuez, manteca, vainilla, cítrico, manzana verde, melón, frutas tropicales, como te había dicho hoy, nueces, coco. Cualquiera de esas notas le puedes encontrar. La verdad es una maravilla. Cómo son artistas realmente los sommeliers, ¿no? Porque hay que combinar todo esto y que te quede un vino rico. No, no, y tenés que sentir el gusto de cada una de las cosas, ¿no? Sí, digo, no vamos a encontrar todas en un solo vino, pero es un detalle, ¿no? Y sí. 4 minutos después de las 3 de la tarde, estamos con José, que se va a quedar un ratito más con nosotros, allí del almacén de bebidas en 3, entre 50 y 51. Tenemos un invitado en línea. Ya lo vamos a saludar. Querido Amado, la Bonarda Argentina fue presentada a periodistas y bloggers en Buenos Aires. ¿Cómo te gusta ese varietal a vos, eh? Estuve. ¿Sí? Estuve presente. Lo dije desde el primer programa que hicimos acá, un microprograma que hicimos acá en Siesteros. Personalmente soy un defensor acérrimo de la Bonarda. Aparte me gusta la cepa. Por eso algunos me consideran como un extraterrestre de La Plata, por el hecho de gustarme esta uva. Porque no es demasiado conocida, dentro superada por el Malbec, una cuestión de marketing y de otros temas que ahora no vienen al caso, pero me parece que es una buena posibilidad defender a nuestra cepa, nuestra segunda cepa nacional, la Bonarda tinta, digamos. No puedo hablar acá, no, mi amigo, está con el Fatay. Bueno, estuve ayer. Pero el otro día charlamos bastante acerca de lo que es la Bonarda, hace 2 viernes atrás, creo. Exacto. Vamos a saludar a Bartolomé Robles, que es presidente del Consejo Deliberante del Departamento de San Martín, en Mendoza, y va a charlar justamente con nosotros al respecto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Bartolomé. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Ah, contento. Paseando por Buenos Aires. Ah, por Buenos Aires, paseando. Bueno, en Buenos Aires justamente fue presentada justamente la Bonarda, ¿no? Sí, estuvimos ayer, hoy tenemos un nuevo evento, ayer dentro de la parte del plan de promoción. Dentro de esa etapa estuvimos haciendo una presentación, como escuché hace un momento, en Galería Zurbarán, y hoy estamos a partir de las 19 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso del Palacio, del Congreso de la Nación, junto con el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Capital también de Mendoza, haciendo un homenaje a San Martín y un brindis con Bonardas también de toda la Argentina. Bartolomé, Pablo Amado te saluda. Antes Hola, que nada, un gusto. Gracias por este contacto y por la invitación de ayer. Y la consulta es... No, por favor, pero me ha pasado lindo. ¿Le gustó el vino? Sí, perfecto. Bueno, ahora todavía no había podido hacer el comentario de lo que había pasado ayer a la noche, las 27 etiquetas que estuvimos probando y degustando. La verdad que la Bonarda Argentina es una cepa que me parece que hay que darle demasiada difusión, si bien es superada ampliamente por una cuestión de estrategia y de marketing y de todas las bodegas por el Malbec. Creo que tenemos unos excelentes Bonardas en nuestro país. Y la idea original, ¿cuándo surgió de promover toda la difusión turística de la Bonarda en el resto del país? Bueno, llevamos hace 6 años trabajando en el Plan Bonarda Argentina. Y en verdad que hay algunas cosas que son importantes rescatar. Dale. Me parece que es importante saber que la vitivinicultura necesita, sobre todo la vitivinicultura argentina, diversificación. Esto es que podamos ofrecer varios productos en cuanto a lo que de vino se trata. Escuchaba recién que estaban hablando del Chardonnay. Sí. Pero bueno, tenemos genéticamente y propiamente argentinos tres cepas que nos identifican en el mundo, es decir, que no hay otros iguales en el mundo. Uno es el Malbec argentino, el otro es el Torrontés, sobre todo en el norte del país, y por otro lado la Bonarda argentina, exacto, que es la segunda tinta más implantada en el país. Es decir, que no solamente tenemos características de ser genuinos, sino además un gran volumen en cuanto a la posibilidad de poder responder a pedidos de comerciales, ¿no? Exacto. Creo que hace que siempre lo hemos planteado como un trabajo a mediano y largo plazo, y bueno, lo que estamos haciendo, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer esta noche, es parte del plan de promoción para que mucha gente que por ahí no tiene idea de vinos o no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Bonarda, empiecen a probarlo, a conocerlo y saber que a la hora de ir a un restaurante hay otras alternativas, no solamente Malbec o Cabernet, sino que se pueden ir probando distintas cosas. ¿En cuánto tiempo crees que podés inculcar a la mentalidad o a la cultura del comensal? Precisamente por el tema de que hablás, porque mencionaste un restaurante, de que los propietarios de los restaurantes incorporen Bonardas en el menú y que la gente pueda llegar a consumir. Porque está muy enquistado el Malbec en nuestro país. Uh-huh. Yo creo que lo del Malbec está bueno, y la idea, como te digo en principio, es trabajar en complemento. Y la verdad es que estaría muy mal que yo dijera, mira, en esta fecha van a estar de alguna manera consumiendo mucho más Bonarda. Tenemos algunos plazos que tienen que ver con el plan de promoción hacia quienes están dirigidas algunas acciones, y sobre todo, bueno, vos tuviste la posibilidad anoche de estar viendo el spot publicitario. Sí. Está dirigido a un público que está empezando a tomar vino ahora. Entonces nosotros creemos que en unos 7 u 8 años vamos a estar con algunos consumidores más fieles al Bonarda que a otros que a otros varietales, y creemos que es ahí donde está apuntado principalmente el programa. Digo, por un lado, hoy a quienes de alguna manera están vinculados al mundo del vino, ya sea porque por el sector gastronómico, ya sea porque se dedican a hacer periodismo específico, ya sea porque son dueños de vinotecas, y hacemos ese tipo de promoción. Pero cuando hablamos de la promoción generalizada, está dirigida a un público que está empezando a consumir vinos. Bartolomé, la exportación del Bonarda hoy es hablar de una utopía, ¿no? No, eso es una gran realidad ya. Estamos exportando Bonarda, de hecho se exporta mucho Bonarda a granel y en gran volumen. La verdad es que el principal comprador de Bonarda es Inglaterra, por un lado, y por otro lado el mercado de los Estados Unidos y el mercado asiático. Son los tres lugares donde más Bonarda hay, a granel, ¿no? Y lo que estamos haciendo desde el año pasado es incursionando con algunas marcas, ya específicamente para llegar con algunos Bonardas de una gama media-alta, que, bueno, hicimos una presentación el año pasado en Nueva York, y vamos a estar en junio del año que viene ya con la gente de la guía de escorchados llevando algunos Bonardas de alta gama de la Argentina para que se den a conocer. Porque lo que pasa, por ejemplo, con el mercado de Nueva York es que genéticamente el Bonarda es muy parecido al Charbono de Napa, pero hay muy poca plantación. Entonces es como un vino de culto, y a un precio que está muy alto. Nosotros podemos llegar con un Bonarda con una relación precio-calidad mucho menor, pero bueno, hay que, indudablemente, vos sabés que en cada estado es distinto la regulación en los Estados Unidos. Sí, sí. También el consumo va variando, depende si lo dirigís a la costa oeste o a la costa este, y entonces, bueno, vamos haciendo acciones dirigidas a distintos públicos, y eso para un estado local, bueno, indudablemente que es mucho más costoso. Bartolomé, la última. Sí, dale. No, bueno, me extendía, pero Si vos me permitís resaltar algo, sí, dale. Creo que lo bueno de esto es que hemos logrado una buena complementación entre el sector privado, que no siempre es el que más tiene, porque estamos trabajando con pequeños bodegueros que están empezando por ahí a hacer su emprendimiento. También grandes bodegas que por ahí no se animaban a tener su propia marca de Bonarda y lo vendían a otras empresas para que fueran ellos quienes etiquetaran y porque eran marcas ya conocidas. Entonces hay un trabajo que también es cultural y de educación en cuanto al marketing, en cuanto a la calidad del vino, en cuanto a la presentación. No es común por ahí para muchos chicos poder llegar a Buenos Aires o a una galería de Recoleta y que su vino tenga una foto ahí frente a una obra, al lado de una obra de arte. Entonces, claro. Bien, lo que estamos haciendo un poco es abrir también puertas a aquellos que no tenían posibilidades de estar presentándose, por ejemplo, en la capital federal. Exacto. Bueno, Bartolomé, mira, yo lo que te propongo es de última arreglar y tratar de traer toda esta organización aquí a La Plata para que la gente de nuestra ciudad pueda disfrutar y conocer todo lo que es la Bonarda Argentina, si te parece. Después arreglaremos, lo haremos para tratar de fomentar y difundir lo que es y que pruebe la gente nuestra Bonarda Argentina. Te tomo el compromiso y con mucho gusto vamos a estar haciendo un evento de Bonarda en La Plata. Sí, señor. Si Dios quiere, si podemos antes de fin de año y si no, lo armaremos para el año que viene. Dale, antes de fin de año lo hacemos. Muchísimas gracias por este contacto y suerte con la difusión. Bartolomé, muchas gracias. Gracias por... Vamos a acercar unas botellas para que puedan ahí compartir en la radio. Dale. Perfecto, muy bien. Un abrazo. Presidente del Consejo Deliberante del Departamento de San Martín. De linda ciudad San Martín, ¿eh? He ido a San Martín hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás. A escabiar con Aguilera. Con algún amigo, sí. 15 minutos después de las 3 de la tarde. Estamos con José. ¿Qué es José? Te cuento después de la pausa. Después de la pero pausa. Antes, ¿puedo dejar una frase para después de la pausa? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, cómo no, sí. Yo quiero a ver si alguien sabe, tiene estos minutitos, decir quién dijo esta frase. A ver si la encuentro. Dijo esta frase. ¿Tiene recomendaciones? Sí, obvio. A ver, ¿quién dijo esta frase? A ver. Esta frase. Caballeros, ustedes de vino no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Néstor Pampa. No. Vamos a ver si me saben decir quién dijo esta frase y después les digo por qué la dijo. Es muy interesante, ¿eh? Muy bien. Para brindar en Siesteros. Data del vino. Bajo llave. Mi viejo decía, entonces, cuando salía con mi vieja a cenar, sí. Venían mis amigos, yo ya le conocía el... donde guardaba la llave del placar en la habitación de servicio, pues los tenía todos oscuros. No sé, y le abría le abría las cajas y miraba a ver qué tenía. Uh-huh. Y en ese momento era bueno el Don Valentín Lacrado, claro. El Rincón Famoso y pobre viejo. Los tomábamos. Después sabés lo que puteaba, ¿no? Claro, sí. Bueno, no, es que en realidad el auge del vino llegó hace poco tiempo a la Argentina. No había tanta variedad, ¿no? No. Lo trajo Carlito cuando abrió todo y empezaron a entrar toda la nueva tecnología de los vinos en... ¿Seguro? En Argentina. Uh-huh. En el Carlito, mundo. ¿No? ¿El de la Vinoteca Citibel? No. El Carlito Riojano, denominación de origen. Claro, es verdad. El aroma a uva, ¿no importa en un vino? Dice Pablo con el 6757. Me parece una pregunta fundamental, básica y perfecta de este oyente, Martino. Usted habla de todos los aromas, de aroma, pero ¿y el aroma a uva? Si tiene aroma a uva, seguramente no es un vino hecho con una uva viti. Ah. El vino de la costa tiene aroma a uva, pero en realidad no es vino, es un cóctel de uvas. La denominación vinos, hay una excepcionalidad que le dejen utilizar... la excepción. Esto es una cosa loca. Y no lo pescaron. Había una película. Es un McDonald's. Un saqueo, esto, sí, ¿no? Es un saqueo. Pero bueno, ahí sí podemos sentir aromas a uva. Después, ahí en el proceso de fermentación y los distintos estados que va tomando desde la planta hasta que uno lo toma dentro de la botella, hace que la uva realmente desaparezca. En general, no sé, José, qué opinas vos, pero en un vino descubrir un olor, un aroma a uva es muy raro, yo no lo tengo muy presente. Yo he conocido personas que agarraban uva, alcohol etílico y decían que era un vino. Claro, bueno. Tenemos todo lo extremo. Claro. Iban a recitar de los redonditos. Ah, mira. El vino de la costa de Domínico es muy, muy rico. Ya que lo nombraste al vino patero. Sí, sí, bueno, es interesante el vino de la costa. Y el otro día en Los Hornos, que se hizo por primera vez una feria de vinos, también por primera vez había uno de los stands, creo que estaba al lado del tuyo, José, o por ahí, sí, con vino de la costa. Fueron invitados a que participen. Uh-huh. Culturalmente. Tiene WhatsApp, Hernancito. Ernie. Sí. Volvió Hernancito, ahora el programa es serio, sí, señor. Sí, verdad. Qué mal momento para llamarse José López. No te creas, ¿eh? En dos años cuando salga vas a ver cómo va a estar todo bárbaro. Últimamente estoy teniendo mucho éxito. Sí, estoy claro, acá sentado en una radio hablando con ustedes, muchachos. Claro, exactamente. ¿Qué te parece? Puede ser un poquito difícil, ¿eh? El del último. El último. El 4860. El último. Dale, el último. ¿Qué opinión tienen del viejo pajero Malbec? Bien. Es el doctor Macravana, no es una joda, dice. No, ya sé que no es una joda. ¿Y por qué te reís entonces? ¿Cuánto vas a comer, porque Hernán? La verdad que no es un vino muy, muy conocido, no es fácil de encontrarlo. Ajá. Es un vino estándar, sí. ¿No es cierto? Y a su vez hay mucha gente que lo recomienda. Sí, hay mucha gente en realidad todavía, que no sé por qué en la calle. A mí varias veces me ha reconocido con ese nombre cuando hago alguna maniobra mal por teléfono. Debe ser porque me ven cara de que tomo ese vino. Me dicen viejo. Bueno, pero sí, incluso la etiqueta hay un viejo llevando paja en la espalda. Claro, sí. Pero sí, un hombre trabajador. Un trabajador. Para exacto. El techo. Exacto. Acá para el techo. Sí, sí, sí. Avísenle al señor Martino que. Para los 100 programas le mando los panes locos que está pidiendo hace ya 3 programas. Ese debe ser Néstor Pan. Néstor Pan, para hacer un gancho de programa. Yo pensé que era el de la frase. No, el de la frase. ¿Quién dijo la frase? Ustedes no saben. Pará. ¿Ah? Hola, amigos vineros. ¿Dónde puedo ir a esta noche con mi mujer a cenar y tomar un vino rico? Dice, un rico vino. 4, 8, 9, 5, 2. Austaria Valtellinese. ¿Eh? Austaria Valtellinese, el Club de los Cazadores. Yo haría 47, 14, el programa ideal para esta gente es que vayan a lo de José. ¿Qué dirección es, José? Esta noche vamos a hacer una degustación de vinos de toda la línea clásica de Bodega Díaz R, Bodega Oeste. Verde. Son ricos los vinos. Malbec, Syrah, Cabernet Franc y el Chardonnay que acabamos de degustar con ustedes. Y vamos a hacer con una picada de quesos, de fiambres, aceitunas. Todo. ¿A dónde? Calle 3. Entre 50 y 51. Bueno, yo estoy a la vuelta, así que voy. Y decime, y eso es a las 9 de la noche. A las 9 de la y noche. Y después de ahí, 10 y media, 11 menos cuarto, se van a los Valtellinese y se toman un buen Finca Abril. ¿No es cierto? Que le vende acá el amigo. Sí. ¿A dónde los Valtellinese? En 47, 14 y 15. Uh-huh. Pero es una buena oportunidad para la gente que tiene ganas de tomar un buen vino, que justo hoy esté José acá y que justo hoy podamos. Decirlo así, a las 9 de la noche. Se calentó el pico a uno que sí, yo le está dando al vino. Dejó el otro lado de la ventana y se vino para acá. Sí, cuidado con los botones más tarde. ¿Me permitís mandarle un saludo a mi socio? Sí, a Héctor González, que me está haciendo el aguante en el local, está cumpliendo horario como corresponde. Ah, él es. Mientras yo estoy acá comiendo patay con usted, tomando vino. No, vos está muy estás bien. Haciendo. Perdóname. Es el que estaba tirado ahí en un sillón cuando yo pasé caminando, que me detuve a mirar la vidriera. Mira, no sabía. Estaba buscando Pokémon en el bote ya. Mirá vos qué complicado que está, mirá vos. Y vos laburando acá, difundiendo todo lo que hay que difundir, y claro. Y además te quiero decir que te vamos a dejar 2 botellas de la línea de bodega sí para que ustedes lo sorteen entre los oyentes del programa. O se lo toma Hernán. O se lo toma, bueno, es lo más fácil. No. Ah, no, por favor, la seriedad. Ahí ya salió el primer beneficiario, Hernán Castobarde. lo oye desde adentro del mismo programa. Te dejo, bueno, yo te voy a dejar el Cabernet Franc, que es el que... Qué rico. Está transpirando, Hernán. Es el que más defienden, y un Malbec, el clásico. Vale. Para que lo puedan disfrutar con los oyentes del programa. Muy bien, 2-1-524-8340, entras en concurso para llevarte los vinos. Tranquilo, no van a llegar 850 mensajes media hora porque no se puede así. Hola, yo tengo 23 años, no sé mucho de vino, pero me gusta el tromperí, dice... El tramperí, sí. ¿Cómo se llama? Dice el 8719. ¿No dice el nombre? No, no dice el nombre. No, cuando dicen 23 años ya quiero saber. el nombre. Hola, amigo, ¿qué opinan del Mythic? Es el 6620. Mythic muy rico. Rico. Muy rico. Sí, la distribuidora Umami. La verdad que están, son vinos ricos. Perdón, muchachos. Don Valentín Lacrado, López Malbec, Valmont, Alma Mora, ¿son vinos de baja calidad para ustedes? Pregúntalo 9894. No, ¿sabes cómo te queda la parrilla? Vos les vas pasando. No, no, es un vino familiar, un vino para todos los días. Es un totalmente. Para todos los días. Sí, sí. Dijiste, entre eso dijiste uno muy interesante, el Alma Mora, que tiene además una línea interesante también de vinos de alta gama. Uh-huh. Y también andan muy bien para ese tipo de vinos, que son los vinos de todos los días, porque en realidad los vinos que tomamos acá, hay gente que lo puede tomar todos los días. Este José López lo pudo haber tomado de desayuno, merienda y cena, pero no este José López. Pero son vinos que, en general, para nosotros, son para ocasiones. Uno tiene el acercamiento, y yo muchas veces hablo de vinos y de precios de vinos que hemos probado, pero no porque los compres, sino porque es mi trabajo y para eso por ahí, sí, por ahí me invitan para comunicar. Para decir, ligamos, exacto. Pero los vinos que nombró esta persona son muy interesantes para todos los días. Están los de Estancia Mendoza, que estuvo muy publicitado ahora por los Olímpicos, me parece. Algo, y el rugby, algo pisaba. Y, el rugby, sí, y tienen una línea que yo conocí ayer, que uno de los alumnos presentó, Jorge Borda, hizo una muy, muy, muy buena presentación de los vinos de alta gama de Estancia Mendoza. 9496, manda su mensaje, me descubrió Caravana, pero a mí me dijeron que es bueno para la próstata. Es el 9496, acerca del vino que preguntaba Caravana, ¿no? En el 7999, quiero el vino Cabernet Franc, un abrazo, Mariano. Ah, es uno de los vinos. Que no, acá entras en concurso por cualquiera. Claro. El que va, va. Es claro, ¿eh? Se ponen de acuerdo entre vos. Hola, gente, vos, quiero Martín. Vino, yo quiero un vino, gracias, Diego. Entran todos en concurso. Hola, pibes. Quiero vino, quiero vino. Larga la botella para los pibes, Hernández, el 2146. Emiliano, quiero uno de los vinos. Empecé hace poco, empecé a tomar. Gracias. No entiendo qué quiere decir eso. Empecé hace poco a tomar. Es un novato y se va incorporando al mundo de los vinos. Sí. Quiero los vinos para el cumpleaños de mi hermano. Dale, no sea malo, soy Ariel. No, 850.000 mensajes a partir de que José recién dijo que sortea los vinos. ¿Qué es José? Es López. José López, exactamente. ¿Qué tiene? El que le dejó los bolsos a las monjas y se fue, ¿no? Sí. Hablamos de que es José. 3:50-51, ¿no? Así es. Almacén de bebidas. Almacén de bebida. Muy bien. Atendido por sus dueños. Atendido por sus dueños, José o... Y Héctor. Héctor, que está ahora allí sentado muy cómodamente, ¿no? Dijiste vos, Amado, que estaba muy cómodo. Sí, muy plácidamente estaba ahí tirado en el sillón. Me parece muy bien. Déjame contar algo para la gente que es asidua al vino y le gustan. ¿Vos no tenés recomendaciones hoy? Sí. Pero ¿hasta qué vamos a ir? No, un minuto. La bodega Bianchi se dividió en tres. No me digas. Hay tres bodegas distintas. Una es Bianchi. Sí. Cuac. Se comiste a Crosti. Sí. Está la bodega Bianchi, que es la Super Premium, la familia Bianchi, que es la Premium, y después la del segmento medio, que se llama Valentín Bianchi, que ahí está Don Valentín Lacrado, Bianchi Doc, Elsa Bianchi y New Age. En la familia Bianchi está precisamente familia Bianchi, que es el vino o la etiqueta que fue medalla en el 2008, familia, y después en lo que es Enzo Bianchi, está el Enzo Bianchi directamente, María del Carmen, los Stradivarius de Enzo Bianchi y el particular, el Bianchi particular, muy rico vino. Bueno, se dividieron en tres directamente. Ahora hay tres bodegas Bianchi distintas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué querés? ¿Recomendaciones? ¿Cuántas hectáreas tiene Bianchi? ¡Oh! ¿Carlitos? No, ese tiene más. Carlos, tiene el virrey tiene más, ¿no? Tiene, más que la familia Bianchi. Bueno. Averiguaremos exactamente cuántas hectáreas tiene. Y deben tener en San Rafael. ¿Te interesa una cantidad de que se necesita para tener una... ¿Querés producir? No, si vos querés saber cuánto se necesita para tener una qué. Vienes preguntando, pero en serio. Pero por eso, ¿para tener una qué? Una idea. No, pero vos, ¿cuántas hectáreas se necesita para tener, para hacer un vino? Claro, para hacer un vino, pero vos tenés los vinos, estos que están muy de moda ahora, que son de bodegas más chiquitas, bodegas boutique. Esta es otro tipo de bodega. Bianchi no es una bodega chiquita, es grande. Bueno, ¿cuánto se necesita en cuanto a la producción justamente? Una hectárea. ¿Para salir a la calle una hectárea? No, pero para hacer Bianchi no. No, para hacer Bianchi no, pero para salir a la calle con un vino. Con una hectárea podés. Sí. Uh-huh. Sí. De hecho, en el viejo mundo, España, Francia, Italia, son 2 hectáreas, 1 hectárea, 4 hectáreas, 3/4 hectárea, 5 hectáreas, 7 hectáreas. Uh-huh. Bueno, vamos a las recomendaciones, Hermancito. Sí, ¿te parece? No, sí. Así vamos cerrando ya, pues ya son 3:30. Esta vez voy a recomendar 5 etiquetas de la bodega Humberto Canale, que son de alta gama, y los voy a nombrar, a mencionar en precio descendente, para que la gente vaya escuchando y vaya prestando atención. No para tomar todos los días, pero sí en ocasiones especiales. Comenzamos con el Marcus Gran Reserva Cabernet Franc, un 2013, un precio sugerido de $450. Para regalar, sí, para un cumpleaños. Pero hay muchos más caros, Hernán, no me hagas gestos. Sí, después tenés el Marcus Merlot. ¿Qué? No, está bien. Guillermo lo probó. Te iba a decir que no me parece para ese precio. En Iguazú, el Marcus. Pero... El Marcus, qué rico vino. Bueno, ves, acá tenés... No, porque me parece que es más... Pero, ¿más qué? ¿Más qué? No. ¿Más caro o más barato? Me debería ser más barato. Pero no, estos son ¿qué, los... No, ¿qué, no, ¿qué número tiraste? 450. Sí, bueno, pero estamos hablando de la alta gama de los claro, Marcus. Tiene las dos líneas, Marcus. Sí. Después tenemos el Merlot, otro Gran Reserva 2012, de 450, el mismo monto. Después un Humberto Canale, Old Vineyard, un Pinot Noir 2014, alrededor de $280. Después un Semillón 2015, $220, y uno de $200, que es el Humberto Canal Estate, un Cabernet Franc 2015. ¿Está? Bueno, si no retuvieron en la memoria los oyentes, que después vayan a una vinoteca y pregunten cuáles son los de alta gama de Humberto Canale. Déjame decir otra cosa que es importante. La gente del sur, o todas las bodegas del sur, se agruparon en una nueva asociación que se llama Wines of Patagonia. Y su presidente es Roberto Schroeder, el dueño de la bodega familia Schroeder. Así que también surge otro organismo que también bajo el ala de Wines of Argentina comienza a promover y a fomentar todo lo que es la Patagonia de nuestro país relacionado a la vitivinicultura. Muy bien, perfecto. José, vos sabés, esperate el mensaje que tengo con los vídeos. Es impresionante, ¿no? Caballero, que José, ¿quién se le ocurre, José? Caballeros, ustedes de vino no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Un diablo no dice. Caravana, bueno. Sí. No. Ahí Pampa, no. Walter Amaya, que nos escucha siempre, me mandó, pero no es la persona que mandó, pero estuvo cerca. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el general San Martín. Por eso me acordé cuando este hombre que estuviste reporteando, Bartolomé Robles, lo mencionó. ¿Por qué dijo esa frase? Porque en una reunión hizo una también dijo, picardía. Seamos libres, que lo demás no importa nada, también dijo. Creo que sí, ¿no? Uh-huh. hizo una picardía, hizo llenar botellas de vinos de Málaga con vinos mendocinos. Y botellas de vinos que rotuló como de Málaga, le puso el vino de Málaga. Hizo un cambio y lo sirvió a ciegas. No a ciegas, mostrando la etiqueta. Y les dijo a los invitados, van a ver qué buenos vinos tenemos en Argentina. Y sirvió primero el de Málaga, pero con el rótulo que decía Mendoza. Y la gente que lo tomó, por quedar bien con él, dijeron, sí, bueno, es un buen vino, es aromático, está muy bien. Cuando sirvió el vino de Mendoza con el rótulo de Málaga, todos empezaron a hablar maravillas de ese vino. Y ahí fue donde le dijo esa frase. Caballeros, ustedes no saben nada de vinos. El primer vino se vende por la etiqueta y la reposición es lo que vale. Pero bueno, hemos hecho un cacho de cultura. Sí. Bien. Muchas gracias. Terminamos. Yo puedo seguir hablando, ¿eh? No, gracias, José, por la visita, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Y como dice la frase, beban vino porque nunca una gran historia empezó con una ensalada. Muy bien. Sí, señor, y un saludo especial acá al amigo Maximiliano, que nos mandó esto, el panadero francés. Uh-huh. Esto es una cosa de loco. Me gustaría llevarme esto a casa. ¿Dónde está? 142 y... 67 y 68. Impresionante esa panadería. ¿Cómo? Es tremendo. Las delicias de la noche. Exactamente, sí, Catarte. Aquí estuvo José con nosotros, el dueño del almacén de bebidas, en calle 3, entre 50 y 51. ¿Qué es José? El que dejó los bolsos y se fue. Data del vino, como cada viernes, aquí en Siesteros, Catarte. 25 minutos para las 4 de la tarde. Catarte. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.